haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Estamos con el doctor Juan Pablo Jorge, del área legales del Defensor del Pueblo de la Nación, porque esta semana se dio a conocer un fallo de la Corte Suprema de Justicia donde le está dando la razón a un reclamo del Defensor del Pueblo. Pero bueno, Juan Pablo, ¿cómo te va? Te saludamos. Hola, buenas tardes. Contanos un poco en qué consiste este fallo, cuál había sido la presentación del Defensor del Pueblo y qué es lo que decidió la justicia. Este proceso se había originado en el año 2005 en el marco de una serie de acciones que el Defensor del Pueblo de la Nación había implementado a consecuencia del estado general que presentaba el sistema de transporte de pasajeros por vía férrea. Y particularmente el caso que la Corte resolvió días pasados, más precisamente el día 24 de junio, afecta o tiene que ver con el ramal 11 Moreno que explotaba Trenes de Buenos Aires, la entonces Trenes de Buenos Aires, hoy ya un ramal a cargo del Estado Nacional a través de la concesionaria UOFE. En su momento, la presentación del Defensor del Pueblo de la Nación había sido desestimada estrictamente por razones formales. A ver, para que la gente pueda entender, no es que no se le daba la razón al Defensor del Pueblo porque los trenes estuvieran en mal estado, sino que cuestiones procesales habían ameritado o habían sido tenidas en cuenta por la justicia para desestimar el planteo del defensor. Esta cuestión llevó al defensor a plantear un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y luego del análisis que hace el máximo tribunal del recurso planteado por el defensor, accede a la pretensión procesal de la institución y revoca el fallo de segunda instancia y manda a dictar un nuevo fallo conforme a las constancias sobrantes en el expediente. Es decir, que la Corte lo que hizo fue privilegiar, a diferencia de lo que habían hecho tribunales anteriores, privilegiar la cuestión de los usuarios, del derecho de los usuarios a un transporte digno, particularmente también en lo que tiene que ver con el transporte de personas de capacidades especiales, en cumplimiento de leyes especiales en la materia, y deja de lado lo que en su momento los tribunales anteriores habían tenido como vértice fundamental para decidir, que era la cuestión formal. De tal manera, la Corte entonces lo que hace, a mi criterio con justa razón, es privilegiar lo que corresponde privilegiar en este tipo de cuestiones, que es el derecho de los usuarios a que sean transportados de una manera digna y eficiente, y también que las personas con capacidades especiales tengan acceso a ese servicio en las mismas condiciones que pueden tener las personas que no tienen ninguna discapacidad. Sí, en este caso particular ahora la Defensoría no tiene que hacer ningún otro trámite judicial, sino que tiene que esperar nuevamente la sanción, el nuevo fallo. El proceso sigue de la siguiente manera. El expediente va a ser devuelto al Tribunal de Origen por parte de la Corte para que ese Tribunal de Origen vuelva a dictar una sentencia de fondo sobre la cuestión con arreglo a las particularidades que están demostradas en el proceso. Habrá que ver entonces cuál es el fallo que se dicta en primera instancia, y de tener acogida favorable la pretensión procesal del Defensor del Pueblo, lo que queda después es el trámite formal, normal, esperar que esa sentencia quede firme y después estar atentos a la ejecución de sentencia de ese fallo. ¿El tribunal puede pedir pruebas, puede pedir más pruebas del defensor, puede pedir, no sé, llamar nueva gente, algo así o no? Técnicamente el expediente vuelve a primera instancia para dictado de sentencia definitiva, con lo cual estarían en principio cerradas las posibilidades de agregarse en esa instancia nuevos elementos probatorios de los que estaban antes ya agregados. Para que la gente pueda comprender, este fallo, el fallo de primera instancia, se dicta, el que no hace lugar a la pretensión, después de que el expediente se había sustanciado, es decir, que se habían agregado pruebas, se habían recogido testimonios, etcétera, y se había acreditado fehacientemente que por entonces la línea funcionaba realmente mal. Pero bueno, nos encontramos con esa cuestión formal que desestimó la pretensión del defensor, cuestión que hoy fue dejada sin efecto por la Corte, de manera tal que ahora le cabe al Tribunal de Grado dictar una nueva sentencia con arreglo a derecho. Lo que yo les quería aclarar es que, con respecto a tu pregunta de si le quedaba al defensor cumplir algún procedimiento más, con respecto a estos juicios que nosotros hemos implementado y al que yo me había referido al comienzo de la charla, era que hoy por hoy nosotros estamos llevando adelante dos ejecuciones de sentencia con respecto al tema de ferrocarriles, uno que tiene que ver con la línea de Retiro y Pilar, la que explota UGOFE, que tiene que ver con la parte de accesibilidad de personas con movilidad reducida, y la misma temática con respecto al ramal de Retiro Villarrosa, que explota la línea Ferrovías. En esos expedientes el defensor sí tuvo sentencia que acogía su pretensión procesal, con lo cual, cerradas las instancias de debate, el defensor hoy por hoy está persiguiendo la ejecución de sentencia para que se adecue el sistema ferroviario que explota en estas líneas a lo que prescribe la Ley de Discapacidades Especiales, la 24.314. Muchas gracias, doctor. Un saludo, muchas gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Comunicación directa con quien desempeña la representación de la Delegación del Defensor del Pueblo en la provincia de Chubut. Me refiero a Sandra Riquelme. Sandra, un gusto tenerte en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y pedirte que repasemos un poco y nos actualicemos con tu agenda allí de trabajo. Bueno, el gusto también es mío de comunicarnos con la sede central. Bueno, nosotros llevamos ya 2 años desde la firma del convenio entre los Defensores del Pueblo de la Nación y de la provincia, así que se nota día a día un crecimiento en este trabajo de la oficina, tanto por la cantidad de casos atendidos como bueno, todo lo que se puede resolver a nivel local. En lo que va del año, un tema preocupante es la situación de los afiliados del PAMI. Se está dando una situación muy particular en la provincia ante la indefinición de los contratos de los profesionales para el segundo nivel de atención. Esto es todo lo que tiene que ver con las especialidades médicas, con intervenciones quirúrgicas e internaciones. Uh-huh. Y esto, bueno, se ha generalizado en toda la provincia y por, bueno, inconvenientes por ahí que ajenos a... por ahí a la nivel de gestión local, no se han concretado los nuevos contratos con prestadores. Y esto genera, ¿no?, que el afiliado deambule de oficina en oficina, y bueno, la nuestra es una de las oficinas que reciben estos reclamos. Muchas cosas se canalizan directamente por vía judicial, porque bueno, las situaciones de salud así lo, la urgencia lo requiere, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso es un tema muy preocupante, ¿sí? Uh-huh, esto uh-huh. Se está dando tanto en las ciudades de Trelew, Rawson, como en Comodoro Rivadavia. Hemos tenido marchas, movilizaciones de protesta, y bueno, las quejas van desde falta de provisión de medicamentos, pañales, prótesis, demoras en las asignaciones de turnos a los especialistas, demoras o atrasos en cirugías, que solo se atienden casos de urgencia. La verdad es que la situación es muy preocupante. Bueno, nosotros tomamos algunos de estos temas y ya te digo, muchos también se canalizan por la defensa pública. Hemos tenido encuentros con los defensores públicos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, uh-huh. como para, digamos, intercambiar las realidades que nosotros estamos viendo. Así que bueno, por lo pronto es el tema como más preocupante de lo que está llegando a la oficina. Bien, Sandra, ¿y esto involucra en alguna medida a las obras sociales, a las prepagas? ¿Cómo reacciona el PAMI allí, la delegación local del PAMI? ¿Ha respondido? Excede, yo creo que está excediendo en este momento los marcos de gestión locales, uh-huh. porque son contrataciones que tiene que hacer PAMI Central con prestadores chubutenses. Ajá. Y no se llega a un acuerdo. En el medio hay una gerenciadora provincial que es Prosati, que hasta mediados de marzo, esto comenzó a principio de año, pero hasta marzo más o menos como que se fue manejando la cuestión, prorrogando convenios que ya estaban firmados, entonces existía un nivel de atención. Y en este momento están en una situación como de indefinición, ¿no? Desde marzo anunciándose por los medios periodísticos la concreción de las contrataciones, pero en lo real no se da, ¿no? Bien. Entonces continúa la gente en esta situación de incertidumbre, de no tener